De la T y algunos vecinos de aquí del departamento Colón y de Estación General Paz. Lo quiero saludar, está con nosotros del otro lado de la línea Marco Flores, que forma parte de la filial de talleres aquí en Estación General Paz. Marco, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. Bueno, buen día, buenas tardes. Sería allá, acá son 2 horas menos. Así que bueno, nada, gracias a todos por toda la onda y los saludo desde acá. 2 horitas menos, o sea que ustedes están llegando al mediodía, todavía no han almorzado, Marco. No hemos almorzado, hermano. Hemos salido aparte anoche a tomar algo, así que estamos medio mal dormidos, así que ya largamos para el lado de la playa porque acá están haciendo unos 28 grados. Yo justamente estoy en Montañita, Mira que un pueblo que está más o menos 150, 180 de Guayaquil. Mirá qué lindo, o sea que están a casi 2 horitas de ahí. ¿Cómo es el itinerario de ustedes, Marco? ¿Van a hacer base en Montañita y mañana se van directo para la cancha? Bueno, nosotros hacemos base en Montañita acá. Y hay otros hinchas de Talleres parando, así que han coordinado y han buscado una traffic, vendiese una minivan, que entran 33 pasajeros, así que estaríamos saliendo mañana a las 3:30 de la tarde, a las 15 sería, para el lado de Guayaquil, los 33 todos juntos. Qué lindo. A ver, Quedamos ahí, ¿no? contanos un poquito, Marco, cómo se animaron a esta aventura de, a ver, no hay nada más lindo que viajar con el equipo al cual uno lleva en el corazón, pero digo, ¿cómo lo encararon ustedes de General Paz? Hay algunos vecinos más del departamento Colón, ¿cómo lo encararon? Bueno, te cuento, nosotros, bueno, no es el primer viaje que hacemos, ya anduvimos por Perú en el año en el 2022, y bueno, hicimos amistad con unos chicos que lamentablemente no viaja nadie allá, pero que me encantaría poder compartir esto con alguno de la gente que está allá, pero bueno, me hice un grupo con otros que sí pueden viajar, que se pueden acomodar, ¿viste? Así que emprendimos este viaje. Y fuimos buscando lugares para ir a conocer, para aprovechar, ya que veníamos, viste, y nos quedamos unos días a conocer. Nosotros llegamos el viernes al mediodía a Quito. Estuvimos en Quito hasta el lunes y a la mañana ya arrancamos para Guayaquil, no en la mañana. Así que conocimos la mitad del mundo, anduvimos por, bueno, no me acuerdo justamente en este momento, pero subimos 4.100 metros de altura. Se siente, viste que por ahí dicen que los jugadores no pueden jugar en la altura y se siente, te agitas bastante. Es lo lindo, Marco, que te permite también la Copa Libertadores, ¿no? Esto de no, que no solamente sea fútbol, ¿no? Sino también conocer el país a donde, en este caso a Talleres, le toca jugar. No, sí, la verdad que sí, aprovechamos, viste, y porque el gasto por ahí, qué sé yo, lo hace igual y no está bueno venir solamente para el partido, volverse. El que tiene la posibilidad, obviamente. Che, Marco, contanos un poquito, me imagino que la ansiedad, ustedes están desde el viernes, tranqui, conociendo, está bueno, pero ya hoy es martes, ya mañana miércoles, 15 horas se suben a la van y se van rumbo al estadio de Barcelona. Me imagino que los hinchas de la T ahí ya están un poquito con la ansiedad mil. Sí, obvio. Obvio, acá hablamos, fui encontrando gente de Talleres en la playa y bueno, se habló, bueno, del partido del sábado, que bueno, nosotros lo vimos allá en Quito. Así que bueno, las expectativas y los nervios están a full. Me imagino que estuviste en el Kempes cuando debutaron contra San Pablo y lo que fue una contundente victoria. Y vos decís, Grupo B de la Libertadores, San Pablo era por ahí el rival más difícil. No digo que Barcelona sea fácil, pero si saca un buen resultado Talleres y ya está más cerquita de la próxima fase, ¿no? Y ningún equipo es fácil, hermano. La verdad es que ningún equipo es fácil. Sí, São Paulo para mí me parece el candidato del grupo. Y sí, estuvimos el jueves. Yo estuve en la cancha el jueves y a las 5 de la mañana ya salía el vuelo para el lado de Quito. Bueno, hicimos escala en Panamá y después fuimos para Quito. Pero bueno, si mañana se nos da que de sumar algún punto, estaría fabuloso. Qué lindo, qué lindo. Marco, contanos un poquito. ¿Han podido hacer algún asadito? ¿Qué se come en Ecuador? Y si lo han podido regar con la típica bebida característica nuestra, me imagino que algún fernecito ha viajado también para allá. Mira, digo la verdad, hermano, no, Fernet no hemos traído. Lo que sí estamos tomando mucho cerveza, que es muy rica, muy suave, y el Fernet acá se consigue, pero está carísimo. Está caro, ¿no? La verdad que lo guardo para tomarlo allá de última. Y creo que si hubiéramos traído, creo que lo vendíamos acá en vez de tomarlo nosotros. Claro, aprovechaban y hacían unos manguitos. Marco, agradecerte el contacto. Ahí nos decías 28 grados, calorcito, se van para la playa. Ya lo estamos bajando para la playa, 28 graditos, así que salimos para allá. Bueno, somos nosotros, estamos en un departamento de cuatro, acá en Montañita. Y bueno, y te contesto que me preguntaba el asado, sí, supuestamente nos van a prestar una parrilla ahora a las 6 de la tarde. Nos trae el hombre muy, muy buena onda, muy, se prestó para todo lo que le molestamos, así que nos alquiló el departamento y nos fue a buscar a Guayaquil y nos trajo hasta acá, hasta Montañita. Ah, un crack, un crack. A partir de ahora, un hincha más del Club Atlético Talleres, que creo que se lo merece, Sí, la verdad que sí, se comportó muy bien. Así que bueno, esta noche vamos a estar prendiendo fuego, hacer un asadito, porque lo tenemos pensado de hacerlo mañana al mediodía, pero es medio complicado los horarios, porque viste, por ahí ya, al no depender de nosotros cuatro, ya no puede estar jugado con la hora, porque somos 33 que viajamos en el colectivo mañana, así que preferimos guardar el asado para esta noche. Totalmente. Marco, querido, muchas gracias por este contacto, que sea con toda la suerte y aprovechemos estos minutos al aire de la radio para algún saludito, alguna gente que esté escuchando acá en General Paz y la zona. Sí, obvio, obvio. Saludos para todos. Agradecerle a todos porque la verdad que recibí mensajes, saludos y la gente muy, muy buena onda y bueno, y eso te suma y te da alegría el corazón. Marco, querido, Bueno, nada, abrazo saludos a... a ustedes. Gracias a sí, que bueno, ella me contactó, bueno, habló con, después te pasó mi número, vos me hablaste y bueno, muy agradecido y no solamente trayendo los colores, sino al pueblo entero, digamos. Qué Porque he lindo. recibido mensajes tanto de Talleres como los hinchas de Belgrano y hinchas de Instituto. Qué lindo, hermano. Que sea lo mejor, que sea una verdadera fiesta de fútbol y que sea un muy buen resultado para la TES, hermoso que los equipos de Córdoba nos representen de esta manera. Abrazo grande, hermano, y suerte en el asado esta noche. Dale, Fede, saludos a todos por allá y muchas gracias nuevamente. Qué lindo, che. Bueno, ahí charlando con gente de la filial local, de Talleres que se han llegado a Ecuador. Estábamos hablando directamente.